Bien, mira, con respecto a la cuarentena puntualmente, podríamos decir futbolísticamente que estamos atajando penales, porque son todas cuestiones de emergencia que el Estado no cubrió, ¿sí? Mira, te doy una estadística de una encuesta nacional que hicieron estas 100 organizaciones de migrantes en todo el país, pero se replica mucho en La Plata, por eso la quiero mencionar. Sobre 850 personas que contestaron esta encuesta, más del 50% no pudo acceder a la tarjeta, al ingreso este familiar de emergencia, ¿no? De los 2.000 pesos. Solamente el 30% sí pudo. O sea, alrededor del 70% no pudieron. Y esto se debe, y ahí te contesto el tema de La Plata, al tema de, una, la conectividad, porque es todo vía internet, digamos, ¿no? El trámite para la adquisición. Otros problemas muy común es, bueno, una es la conectividad, o sea, no en todos lados hay buen internet en la ciudad, ¿no? Otra es que no tienen acceso a internet en términos de que no tienen plata para pagar el internet, ¿sí? Otro tema es que no tienen los conocimientos para hacerlo, ¿no? O sea, es gente que no está habituada al uso del celular para hacer trámites. Todavía es de forma tradicional, digamos, En cualquiera de estos casos, hay un 70% de personas migrantes, estoy hablando de migrantes, que no pudieron acceder. Y hay un elemento que nosotros notamos varias veces, sobre todo se nos dio en un censo que hicimos nosotros, más o menos en total recogimos en un universo próximo, como dice una compañera, 350 migrantes conocidos de uno, de organizaciones con las cuales trabajamos, que no pudieron acceder. Y otro elemento que surge, además de todos estos que ya mencioné, es que hay bases de datos que están equivocadas. Entonces, si vos no tenías como mínimo 2 años de residencia en el país, no te daban el ingreso. Y hay gente que tiene, no sé, 9 años de antigüedad en el país y le figuraban 8 meses. Entonces, al cruzar las bases de datos, no se los asignaron. O sea, problemas técnicos del sistema. Así que hay un problema en la implementación que fue bastante importante, así que a esa gente que pudimos censar, entre ellos, por ejemplo, más del 70% de la población senegalesa que vive en la ciudad de La Plata, digo para que se den una Sí, idea de de la la barcativa. dimensión, y después mucha gente de la comunidad colombiana, que en general sabe usar internet, tiene como una habilidad por la formación que traen y demás, y porque son gente joven que está más habituada al uso de internet, pero le ha pasado estas cosas, de que figuraban años que no estaban, o bueno, cuestiones técnicas que son errores de las bases de datos, no de ellos, ¿se entiende? Entonces, bueno. Esto ha sido un problema y lo único que pudimos lograr es, porque el hambre es hoy, no es dentro de 15 días para resolverlo, ¿no? Entonces le pedimos al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad que las asista de alguna forma de provincia y bueno, fueron asistidos a partir de, empezaron a asistirlo hace 2 días.